Vamos a hablar con Itatí Arce ahora. Ella está en San Luis, es docente de la Universidad Nacional de San Luis. Itatí, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día. ¿Cómo están? Hola, Darío buen y Silvana. Gracias por atendernos. Bueno, nos comunicamos con vos por un conflicto. Nos ha llegado el comunicado de prensa, un conflicto de mujeres de la comunidad Ranquel, de allí de San Luis, entiendo, vinculado a tierras y a bueno y al saqueo que sufren las comunidades originarias de la provincia, no solo ahora desde hace años, pero en este caso puntual, esta comunidad, Juana, Noemí y Miriam, que son sus representantes, han sufrido atropellos graves. ¿Querés contarnos un poco cuál es la situación y Sí. bueno, cómo opera ahí el gobierno provincial? Dale, dale. Mira, en primer lugar, aclararles que la entrevista estaba prevista para que la pudiera llevar a cabo Noemí, pero ella pide disculpas porque la verdad que no se siente bien. Ella hace desde el 10 de abril que están acampando a las afueras de terrazas, tratando de buscar una solución pacífica para la problemática de robo de ganadería, persecución y amenaza del interventor Sergio Freises, que es una figura, digamos, acá de la provincia de San Luis, que ha estado en distintos ministerios de la provincia, en diferentes cargos a nivel público, y desde el 2020 aproximadamente que está en la comunidad Ranquel. Acá, en el caso de las poblaciones Ranqueles y Huarpes, en el 2009 se firma una ley provincial, que es la B corta 0677 del 2009, por el cual se restituye territorio a las comunidades. En la restitución de tierras, también la comunidad Ranquel recibió un predio aproximadamente de 65 hectáreas. En eso se reconocía la plena autonomía política y económica, y ellos podían, digamos, disponer de animales para su producción, para su subsistencia, sin ningún tipo de intervención del Winca, como dicen la comunidad. Este hombre llega en el 2020 y empieza con esta figura de interventor, empieza a tener potestad de todas las áreas, de la área judicial, policial, económica, política, inclusive, digamos, hasta designa y hace que firmen determinadas autoridades o notas. Y entre tantas potestades que ese propiamente se adjudica, en un encuentro, en el primer encuentro que tuvo Noemí y Juana con él, le pidió que vendieran su pequeña producción de vacunos. Ellas se niegan porque ellas es su forma, su estilo de vida, su vivencia cultural de hace muchísimos años, y él ahí, frente a esta negativa, las amenaza, le dicen que él, si quiere, puede comprar inclusive hasta el perro de ellas. En ese momento ellas lo único que solicitaban era poder tener un contrato de pastaje para poder presentar y obtener la certificación de REMPA y poder vacunar a dichos animales, y él se les niega. Es por ello que ellas comienzan desde el 2020 con diferentes solicitudes al gobernador, a Sergio Freises, al Lonco que estaba en ese momento, pidiéndoles por favor que les habiliten, que les den, digamos, la certificación para poder pedir la vacunación de los mismos animales. Se los niegan en diferentes momentos, llegan a hacer una, encima era justo toda la cuestión de la pandemia. Frente a estas iniciativas que ellos hacen, lo primero que hace Sergio Freises es, digamos, despedirla de su puesto laboral como maestranza en el hospital de Ranqueles. Esa fue la primera medida indirecta que toma este hombre, además de no denegárseles la posibilidad de vacunar dichos animales. A partir de allí ellas empiezan a hacer esta lucha de venir, de poder solicitar hablar con el Lonco Che, como dicen ellos, que es Alberto Sá, que es un reconocimiento simbólico que le dieron por esa, digamos, reconocimiento de tierras, y él, al recibirlo en una sola audiencia, en realidad, que llevaron a cabo, les dijo que él desconocía la figura de interventor de Sergio Freises. O sea, desde el gobierno de San Luis dicen que ellos no lo han nombrado. Entonces, una situación de desamparo total desde el Estado. Ellas ahora vinieron porque, además de eso, este hombre les confiscó animales, le mató más de 60 ovejas, y ahora hace poquito les habían quedado la tranquera para que no entraran ni salieran dichos animales. Y te hago una pregunta. Los que les quedaban. El territorio donde ellas, bueno, trabajan y viven es un territorio reconocido, restituido a la comunidad o también pertenece al Estado provincial? Bueno, ahí hay todo un tema de leyes y de jurisdicciones y de leyes. Todavía la ley de emergencia de tierras todavía no está firme a nivel nacional, la han ido prorrogando año a año. Y bueno, y en este caso hay como una figura que la estamos tratando de analizar, que tienen una figura de municipio, han municipalizado de una manera, dice ahí en la ley, transitoria o provisoria, hasta tanto puedan ejercer la autonomía política plena. Entonces, bajo esta figura que es de municipio, de comunidad de Ranquel, es donde viene esta figura de interventor. Inclusive los primeros años recibían dinero de coparticipación, pero todo eso siempre ha sido, hasta el día de hoy, administrado por los huincas, digamos. Ellos, inclusive, todo ese dinero no saben cómo se rinden, la ganadería que entra y saben, no tienen ni idea de dónde van, ellos no perciben ese dinero. Inclusive, a tal punto, de esta figura de patronazgo, digamos, que él se adjudica la posibilidad de sacar o no, digamos, el sueldo a Noemí, inclusive al hermano de Noemí, que también lo echó de la comunidad, porque es el método que tienen para expulsar a aquellas personas que reclaman o están en contra del funcionamiento irregular de la administración de allí. Uh-huh. Así que ellas, entre tantas cosas, también piden poder tener plena autonomía política, como alguna vez se les prometió, de poder llamar al Parlamento sin estar, digamos, con miedos y amenazas también de parte de sus secuaces o de los capataces que dicen ellas que tienen varios capataces que están en el territorio y que, bueno, les pasa información de los movimientos de la comunidad. Es una situación de total falta de autonomía y de libertad, inclusive. Si ellos quieren salir, a veces tienen que llegar a pedir permiso. Una situación que se ha ido volviendo cada vez más compleja y autoritaria. ¿Y cómo es el rol del gobierno de San Luis? De decir que, bueno, que no nombraron a este interventor, que es municipal, pero está en convivencia, o el gobierno se corre absolutamente. ¿Cómo es su rol en esta situación, el gobierno de... Y mira, el día de ayer ellas ingresaron al predio de Terraza, el lunes presentaron una nota pidiendo por favor una respuesta urgente, porque hacía como 16 días que estaban. Cuando quisieron ingresar, entregar la nota, les cerraron, les permitieron el ingreso al predio. Entraron todos los autos, menos ellas. Imagínate la situación de discriminación, de que ellas, como ciudadana, como cualquier ciudadano, puede ingresar en otra mesa de entrada. Era solamente esa la necesidad. Uh-huh. Cerraron todo, no las dejaron entrar, no le explicaron por qué, y bajó un autito, digamos, con la recepción, para poder ingresar la nota. Ingresaron la nota y en esa nota pedían una solución urgente en un plazo de 48 horas. El día de ayer se hizo una concentración pacífica para poder llevar a cabo algún tipo de solución intermedia, aunque sea, para que ellas puedan volver a tener sus animalitos, que es su sustento de vida y la restitución laboral de Noemí. Y también nuevamente cerraron, esta vez cerraron el portón de Terrazas y bajaron representantes del gobierno diciendo que ellos recién les había llegado la nota, que recién se habían enterado, mientras ya sabían por todos los medios, y esto ya viene de 2020, que ellas estaban allí. Nunca bajaron a asistirla sanitariamente o médicamente, porque en el caso de Juana ya tiene 70 y pico de años, o cumplió 80, y estos días han estado resfrío para estar al lado de la ruta de carpa. Bueno, no hubo ningún tipo de asistencia del punto de vista humanitario, ni siquiera preguntar cómo están. Ningún tipo de secretaría bajó a ver cómo estaban. Eso, y cuando se reclama, digamos, o se pide algún tipo de pronta respuesta con respecto a la nota, desconocen la nota y dicen que ellos no pueden tomar carta en el asunto porque eso tendría que ir por la vía judicial. Entonces ella les explica, nosotros no tenemos posibilidad de pagar un abogado, no entendemos de estas cuestiones de leyes específicas en eso, por favor, ayúdennos desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene el gobierno frente a las comunidades, ¿no? Y en materia de derecho indígena. Bueno, desconocieron eso y el día de anoche fue un periodista, creo que a las 12 de la noche aproximadamente, y les hizo llegar una denuncia de presunta existencia ilegal de ganado bovino, que la firma un lonco que ya terminó su mandato, que está, digamos, consonancia con Cerco Fraser, Y bueno, y a partir de allí se judicializó la situación y ellas están, digamos, en una situación de mucha conmoción y shock porque las amenazaron indirectamente de sacarle todo, todos los pocos animales que les quedaron. Eso te iba a consultar, digamos, ¿no? Por ahí pocas veces nos ponemos a hablar de lo que pasa efectivamente en otras provincias en términos políticos, y la provincia de San Luis tiene una particularidad que es que parece que el Estado provincial es omnipresente, ¿no? Y tiene control absolutamente de todo, incluso de las organizaciones sociales y de los pueblos originarios y de esto, ¿no? De las elecciones, de autoridades. Ni que hablar de las licitaciones públicas. De las licitaciones públicas, de la vacunación de los animales de los pueblos originarios. Veíamos ahí hace un ratito en imágenes que la casa de gobierno está como en un pedestal rodeado de rejas. Entonces, vos querés acceder, reclamar, preguntar y tenés que pedir permiso para entrar a esa, es como una isla, ¿no? Literalmente como una isla donde está la gobernación. ¿Qué pasa eso en términos políticos en la provincia de San Luis y qué nos visibiliza el caso de estas mujeres ranqueles respecto a la política, ¿no? Sí, en un principio una ausencia total del Estado y para poder regular estas situaciones de mal funcionamiento de la administración pública. De hecho, este hombre tiene causas judiciales que están vigentes y bueno, que se ha apelado, ¿no?, por irregularidades en el funcionamiento y el desempeño de sus funciones. Desde el punto de vista ético no tendría que estar, digamos, ahí, digamos, en esa comunidad. Desde el otro punto de vista, cuando se reconoce la restitución y la posibilidad de tener plena autonomía política, debería poder el gobierno canalizar todo para que eso sea efectivo, que no sea algo solamente en los papeles, como dicen las mujeres, sino que sea algo real. Y eso implica también poder tener autonomía de estos personajes que por ahí los sacan de determinados ministerios, los ponen en otros y que lamentablemente después reproducen lógicas totalmente violentas hacia el interior de las comunidades, ¿no? Y esta imposibilidad de comunicar lo que está sucediendo hacia afuera, porque inclusive van a firmar una nota de toda la comunidad, pero empezaron las amenazas y ya nadie quiere firmar, porque bueno, les van a sacar el puesto laboral, o sea, una lógica de cooptación de las personas a través de la, digamos, de la extorsión económica. Totalmente. Entonces eso no se puede permitir bajo ningún punto. Obviamente dentro del gobierno debe haber sus divisiones, sus fragmentaciones, como lo hay en todos lados, pero necesitamos que los canales democráticos funcionen, es así, tienen que funcionar. Y en este caso, amparar a estas mujeres que, como dicen ellas, lo único que pedimos son 70 vacunos. Estos son animales de segunda calidad que no les representa económicamente nada a ellos, no es una gran producción a comparación de lo que las cifras que ellos manejan. Entonces, esto pasa por una ostentación de poder, algo personal que se lo ha agarrado. Acuérdense que acá, en el interior de San Luis, también el machismo es terrible. Esas son dos mujeres, digamos, que están solas prácticamente frente a este hombre que ejerce esa figura así de protagonismo. Entonces, es una situación muy compleja, con muchas dimensiones, la económica, la política, la de género, pero puntualmente se están vulnerando sus derechos como integrantes de comunidades indígenas y como mujeres. Bueno, y Tati, te agradecemos habernos dado esta nota. Le mandamos un abrazo grande a Noemí, a Juana, a Miriam. Entendemos la situación y está bueno que ustedes desde la universidad también puedan acompañar y visibilizar esta problemática y romper el cerco mediático que opera tanto en la provincia. Sí, así es. Habíamos convocado una rueda de prensa, se presentaron muy pocos periodistas, así que bienvenido sea cualquier espacio en que se pueda visibilizar la problemática y tratar de poder apoyar a estas mujeres ranqueles que el día de hoy realmente están en shock y de una situación emocional y una situación general de mucha violencia hacia ellas. Así que muchísimas gracias a ustedes por brindarnos el espacio y la posibilidad de contar lo que sucede. Bueno, gran Muchísimas abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Itatí Arce, docente de la Universidad Nacional de San Luis, que es